2.40 de la puta M. Me levanto cagándome en todo como Paco Gémez, con esa cara del lunes para esa frase de meme. Voy a pecho descubierto como activista del FEMEN. Pongo en marcha la Mercedes, abandono Carrey Road. Muere el single suicidado en mis manos, Courtney Love. O quizás se jubiló, putrefacto de estupor. Que mi vecino va diciendo que rapea mejor. Le digo a Jason que me mate en nombre del progreso, o lo mato yo con lo que pienso si se lo confieso. Porque en 3 minutos bastan para resumir el grueso. Cagarme en su puta madre y con razones de peso. Paciencia es una virtud, no dura la eternidad. Se hunda ahí tu puta empresa y tú en las pérdidas. Comentaremos la jugada como Río Ferdinand. Miles de millas lejos de esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. The Man from Alicante, me llamaron por allí por Cali. Engullido entre la multitud como ¿dónde está Wally? Hecho polvo me duermo por ahí por Piccadilly Line. Lleno de barro hasta el culo como saliendo de un rally. Hay un tonto en la oficina escribiendo en un Excel. Perdido como si fuera por escaleras de Excel. Un imbécil de mierda haciendo que se le deteste. Los que se dejan la piel en el césped como Ernest. Los putos ingleses hijos de la puta Gran Bretaña. Casi todos subnormales a causa de la endogamia. En su isla pestilente y plana sin una montaña. Desfilando ordenados como en la Santa Compaña. Adiós Babilonia, adiós te pudras en tu mezquindad. Tu Halloween, San Valentín, tu puta Navidad. Porque no hay un ser humano con algo de dignidad que se arrastre en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No queda sitio en esta puta ciudad. No